Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. En el Salmo 100, donde hemos leído, si usted nota en el versículo 5, aquí hay una descripción de Dios. Dice, porque Jehová es bueno. Allí dice que Dios es bueno. Y dice, para siempre es su misericordia. Su verdad es por todas las generaciones. Vamos a ver rapidito otro versículo. Si no tiene tiempo de buscarlo, yo se lo leo. En el Salmo 89, versículo 14. Oiga lo que dice. Dice aquí, justicia y juicio son el cimiento de su trono. La palabra cimiento significa fundamento. Toda la gente que hace fundamento y la gente que lucha con esto de cemento y eso sabe de qué estamos hablando. Amén. Se pone un cimiento antes de hacer una edificación. Aquí está diciendo que la base que sostiene todo el gobierno de Dios, dice aquí, es juicio y justicia. Estos son el cimiento del trono de Dios, el cimiento del gobierno de Dios, es lo que esto significa. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. Ahora bien, hay otros versículos más por ahí que será usado como base para esto que quiero hablar en esta noche. Por ejemplo, la Biblia nos habla en el libro de Isaías, por allá en el capítulo 6, en la visión que tuvo Isaías de Dios, que los seres vivientes alrededor de su trono decían: santo, santo, santo, Dios Todopoderoso. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, también vemos a los seres vivientes declarando la santidad de Dios. Dios es santo, su trono es trono de justicia, fundamentado en justicia, base y equidad. Ahora dirá usted, bueno, esta es la descripción de Dios que nosotros tenemos. Ahora bien, ya le dije que muchísima gente caminando por las calles encuentra gente que cuestiona la justicia de Dios, diciendo Dios es injusto, porque permite, por ejemplo, permitió ese tsunami que mató cerca de 200,000 personas. Y eso es injusto, dice, que un volcán haga erupción y barra completamente. Recuerdo yo en Colombia, ¿se recuerdan el Nevado del Ruiz? Hace unos años, en ese volcán calentó una montaña helada y en la noche se derritió esa montaña con todo el hielo que tenía. Cuando el volcán comenzó a hacer erupción y vino lodo con hielo y agua y 25,000 personas quedaron sepultadas en un pueblo completo. Y estas son las cosas que la gente dice: la justicia de Dios, ¿dónde está? Yo le voy a explicar en esta noche de qué estamos hablando. Mire usted, la pregunta es: ¿por qué Dios mandó al pueblo de Israel destruir completamente a los pueblos cananeos? Si usted nota, hermanos míos, yo no le voy en esta noche a explicar todos los porqué, solamente le voy a decir algunas cosas. Si nosotros nos vamos ahora al libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, del 1 al 5, aquí dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios, dice allí, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No hará con ellas alianza, ni tendrá de ellas misericordia, y no emparentará con ellas. No dará a tu hija a su hijo, ni tomará a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Si usted te nota, Moisés habló esto diciendo que Dios daba esta orden directamente al pueblo de Israel: destruye todas las naciones cuando entran y poseen la tierra. Si usted nota y estudia en el libro de Josué, cuando Josué poseyó con el pueblo de Israel a Jericó, exactamente eso hicieron. Dice la palabra del Señor que los muros de Jericó fueron destruidos, fueron derribados. El pueblo entró y mataron a todo lo que había en la ciudad: mujeres, niños, hombres, animales. Barrieron completamente la ciudad. Eso fue exactamente lo que hicieron. Ahora bien, si usted nota, no puede olvidarse los versículos que yo les dije al principio. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo, y el centro de su autoridad y el centro de su trono se ha llamado es centro de justicia. Ahora bien, aquí donde está el conflicto. Si hay un Dios justo que es bueno, la gente dice, ¿por qué Dios tiene que hacer esto? Y aquí es donde entra la explicación de lo que tengo para ustedes en esta noche. Yo quiero que nosotros miremos, en primer lugar, la historia detrás de esto. No podemos nosotros olvidarnos que Dios es un Dios que no está ausente de la historia. El problema suyo y mío, cuando nosotros cuestionamos a Dios, es que nos olvidamos que Dios sabe y conoce todas las cosas. Dios no meramente conoce las cosas pasadas, la presente, sino también las cosas por venir. Dios, se le olvida a la gente, no vive en el tiempo. Al contrario, Dios es el creador del tiempo. Por lo tanto, Dios está sobre el tiempo. Cuando la gente cuestiona a Dios, gente lee la Biblia y dice, la Biblia es injusta, porque esos pueblos cananeos que estaban allí, los pobrecitos. Al día de hoy, yo le he predicado a la gente. Hay gente que me dice, hermano, ¿qué va a pasar con aquellos que no se le ha predicado nunca el evangelio y no han encontrado nada o a nadie que le hable de Jesucristo? Y yo le he dicho, sin pensarlo dos veces, están condenados. No hay salvación fuera del conocimiento de Jesucristo. Y aquí es donde la gente comienza a cuestionar a Dios y a cuestionar la justicia de Dios. Tenga usted cuidado con esto. Bendito el nombre de Dios. Yo le conté a ustedes, un predicador amigo mío me dijo lo siguiente. Él dijo que en la República de Venezuela, oiga esto, y esto fue verídico, él dice que estaba allá en el barrio donde él vive, en la República de Venezuela, y cerca de su casa había un velorio. Un niño pequeño había muerto. La Biblia nos habla a nosotros y nos dice que a la iglesia el Señor Jesucristo le ha dado autoridad y potestad aún de resucitar muertos. No se mira en el día de hoy esos casos, pero todavía ocurre. Todavía en el siglo XXI hay gente que se ha levantado de los muertos. No crean que no ha ocurrido. A mí me han contado la historia y testimonio de que en África predicadores han hecho milagros semejantes. Ok. Mi punto es lo siguiente. Aquella madre estaba desgarrada, contaba aquel predicador. Era su único hijo y lo había perdido. Los gritos se oían lejos y él estaba orando en su habitación. Y desde su cuarto escuchaba los gritos desgarradores de esta madre. Aquel predicador evangelista, lleno de fe y de confianza, dijo: Señor, se acabó esto. Me voy a levantar, voy a orar para que tú resucites el hijo de esta madre. Lo voy a hacer y se va a acabar el sufrimiento y tu nombre será glorificado. Y se para y comienza a caminar hacia aquella casa con una determinación. Él estaba convencido que si oraba, aquel muerto se levantaba. Y dice que cuando ya se viene acercando a la casa con una determinación tremenda, acuérdense que no fue algo que se inventó, él estaba orando cuando tomó esa decisión. Dice que se va acercando a la casa y es allí donde vino la desilusión. Él escucha el clamor de la madre que comienza a maldecir a Dios en ese mismo momento. Y dice: Dios, tú eres un injusto. Dios, en ti no se puede creer. ¿Por qué tuviste que robarme mi hijo? Y comenzó a echarle a Dios. Y el predicador dio media vuelta y se regresó pidiendo perdón y llorando a su cuarto de oración. Y dijo: Señor, me ha dado una lección. Tú, en verdad, que te lo querías llevar. Y hay un motivo por el cual se lo quitaste. Oiga bien, antes de cualquiera de ustedes, y a ti Houston que me mira te digo, antes de cualquiera de ustedes atreverse a cuestionar a Dios, recuerda lo siguiente que hemos leído: Dios es bueno, Dios es el creador de la justicia. Si existe justicia es por Él, y Él es el representante máximo de la justicia. Dios está sentado, la base de su trono es justicia y equidad. Por lo tanto, Dios no es injusto y no aparecerá nadie en esta tierra que pueda acusar al Dios Todopoderoso de ser injusto. Porque si alguien sabe de justicia es Él. Por lo tanto, cuando Él hace algo, lo hace en nombre de la justicia. Sea bendito su nombre por los siglos de los siglos, Señor. Oiga lo que le voy a decir ahora. Vamos a analizar el tema. No se me vayan todavía. Y no lloren, agárrense. Le digo esto para que nunca ose usted llamarle injusto a Dios. Nunca. Dios sabe las cosas. Vamos a ver. Moisés y luego Josué le entraron a piñazos a los cananeos. Moisés de este lado del río y Josué cuando cruzaron al otro lado del río. Y entraron matando cananeos que se metían miedo. Los primeros que cayeron fueron la gente de Jericó. Ahora bien, ¿por qué Dios arremete contra una ciudad? Es lo mismo que ocurre al día de hoy. ¿Por qué Dios arremete con una ciudad y le manda un huracán? Dios arremete con una ciudad y le manda un volcán. O un tornado que pasa y en una noche mata 200, 500, 1000 personas, 2, 3, 4, 5, la cantidad que sea. Y se siembra muerte y destrucción. Hay gente que tiene la tendencia a pensar: ¿o es que acaso a Dios se le ha salido del control? ¿O ya el mundo está fuera de control? Le voy a decir que este mundo nunca se le saldrá de control en la mano del Dios Todopoderoso. A Dios, al Dios que usted y yo le servimos, nada se sale de su control. Todo está fríamente calculado y yo le agrego controlado. Bendito el nombre del Señor. Dios está en control de todas las cosas. Vamos a analizar el punto de los cananeos. Ahí va. A la gente se le olvida, la gente que critica y murmura contra Dios, cientos de años antes de que el pueblo de Israel existiera. Todavía no existía el pueblo de Israel cuando Dios llama de Ur de los Caldeos a un señor llamado Abraham. Y le dice: Abraham, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham sale, y Abraham camina y llega a la tierra. Oiga bien, Abraham, estando en la tierra de Canaán, aunque Dios le dijo: esta es la tierra que ya te he dado, y se la he dado a tu descendencia, y de ti, Abraham, haré una nación numerosa, una nación que habitará en esta tierra, y en esta tierra, esta nación será de ella perpetuamente y para siempre. No obstante, Abraham, dice la Biblia, nunca fue dueño ni siquiera de una pulgada de Canaán. Mi Biblia dice por allá en el libro de Hebreos que él vivió poniendo su tienda de lugar en lugar. Y de Canaán, lo único que Abraham fue dueño fue de una cueva. Y la cueva no se la regalaron, la compró por precio a los cananeos para poder enterrar a Sara, su mujer, cuando se murió. Todos nosotros sabemos la historia que Abraham tuvo al hijo de la promesa. Todos nosotros sabemos la historia de Isaac, que tuvo a dos hijos, Esaú y a Jacob. Todos sabemos la historia que Jacob tuvo a sus hijos. Y todos sabemos la historia que los hijos de Jacob, con Jacob y toda su casa, 70 personas entraron a la tierra de Egipto. Note usted que Dios le había dicho a Abraham, y le dijo en una forma bien clara, si usted estudia conmigo rapidito, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo del 13 al 16, yo le leo, no tiene usted que leerlo si no quiere, yo le leo. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Le estoy diciendo que Dios sabe y conoce todas las cosas. Note usted, Israel no existía, Jacob no existía, Isaac no existía, cuando Dios le dijo a Abraham: tu gente van a ser esclavos. La nación de la cual yo voy a sacar de ti van a ser esclavos. Siga leyendo. Dice: será esclava y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí está la clave. Subraye esto. Aún no ha llegado hasta su colmo la maldad del amorreo. Note, cuando Abraham vino a morar a la tierra de Canaán, yo le voy a decir a usted que Abraham no vino a morar en una forma pasiva a la tierra de Canaán. Abraham, si usted estudia la vida de él, fue un hombre de testimonio. Abraham servía al Dios Todopoderoso. Es más, uno de los jebuseos, llamado Melquisedec, que era sacerdote de Jehová, del Dios Altísimo, dijo: bendito sea de Jehová tú, Abraham. Amén. Todo Canaán en el tiempo de Abraham supo de la fe que este hombre, a que Dios le servía. Y el cananeo nunca quiso imitar la fe de Abraham. ¿Nos estamos entendiendo? Ahora yo quiero que usted anote, si nosotros seguimos analizando esto, 400 años iban a pasar. El pueblo de Israel iba a estar en Egipto. Y yo quiero que usted note que Dios ya había determinado, ya para el tiempo de Abraham, había determinado que el pueblo cananeo tenía que desaparecer. Ahora, el punto aquí está. Dice: porque todavía no ha llegado el colmo de su maldad. Esto me enseña y nos enseña a nosotros que Dios tiene una medida. Oiga bien, hay gente que piensa que sus pecados Dios se le olvidó. Y más le voy y digo a usted en el nombre de Jesús, si usted no ha confesado sus pecados, más le vale que le confiese, porque se le podrá olvidar a usted, pero a Dios no se le olvida. Y el día de los días, cuando Dios llame a cuenta, el olvido de Dios aparente no es olvido, es misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué estoy diciendo que esta nación y muchos hogares de mucha gente están en serios problemas con Dios? Porque han descuidado, esta nación ha descuidado a Dios. Amén. Desde sus líderes principales hasta los cortesanos más humildes en las calles, todo el mundo se ha olvidado de Dios. Y nadie que se olvide de Dios será llamado sin culpa delante del Dios Todopoderoso. Y le voy a decir, esta nación y el mundo ha comenzado a cosechar lo que por mucho tiempo ha servido. La gente piensa que puede burlarse de Dios. La gente piensa que puede maldecir su nombre. La gente puede ignorarlo. Y Dios permite que la gente lo ignore por un tiempo. Pero cuando llega la medida, el colmo de la maldad, Dios dice: es hora de yo actuar y llamar a cuenta. Y hay de aquel que cuando Dios llame a cuenta, no lo encuentre redimido, no lo encuentre entre el limpio de sus iniquidades, porque la va a pagar. Dios que nos ayude. Le voy a decir, por ello predico, y aunque la gente se enoje, le digo: ay de la tierra. Y la Biblia nos habla y nos dice: ay, ay, ay de la tierra por los juicios de Dios que se aproximan a la tierra. Por eso le digo a usted y al que me oiga: líbrate de la ira que viene, líbrate de la ira de Dios. No caiga en mano de un Dios airado, como dijo el sermón de Jonathan Edwards. ¡Cuidado! Bueno, esa glorificación, si fue para Dios, eso no. Ay. Dígale al que está a su lado: cuidado y cuídate. ¿Por dónde estás caminando? A usted le hablo. ¿Por dónde se anda usted metiendo? ¿Por dónde está usted caminando? Toda obra de iniquidad, usted va a tener que responder por ella. Una de las cosas que la iglesia en el día de hoy necesita es conocer el temor de Dios y aprender el temor a Dios y saber que hay dos ojos desde el cielo que están clavados no meramente en su persona física, sino también en su alma y en la intención de su corazón, porque delante del Dios Todopoderoso no hay ningún pensamiento que se oculte. Bendito Dios, somos desnudos delante de su presencia. Dios que le ayude y nos ayude a nosotros. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note: Dios manda a Israel 400 años a Egipto. Varias cosas yo miro en la ida de Israel a Egipto. En primer lugar, Dios le había dicho a Abraham: te he puesto en Canaán, pero cuídate. Y lo mismo le dice Dios a usted: estás en el mundo, pero vas a tener que tener cuidado. ¿Dónde están los Abrahames de Dios aquí? Usted es un forastero en este Canaán. Forastero en medio del pueblo. Aunque la tierra Dios se la ha dado, usted es un forastero en medio del pueblo. Usted es un peregrino y extranjero aquí. Tenga cuidado con quien se codea y no aprenda sus malas costumbres. Amén. ¿Por qué cree usted que cuando Isaac tenía edad casadera, Abraham le dijo: oye, no me ha dado... ¿qué le dijo? Tenía la casa, le dijo: mira, mi hijo no quiero yo que herede, que se case con una de estas mujeres de aquí. Júrame por Jehová que no te detendrá hasta que traiga mujer de allá de mi casa, de mi parentela. Dígale que está a su lado, no te cases con ninguna cananea. Y dígale usted a la muchacha que está al lado, ni ningún cananeo. En el día de hoy a la gente de las iglesias, ¿cómo le encanta andar haciendo relaciones mixtas y medio raras? Cuidado. You better be careful. Y tenemos el ejemplo de la Biblia. Usted tiene que casarse con alguien espiritualmente hablando de su familia. Cuando hablo de su familia, no es su prima, ni su tía, ni su mamá, ni su... Estoy hablando de su familia en la fe. Amén. Alguien de su familia en la fe. Y tampoco que sea una cananea infiltrada. Porque hay muchos cananeos que se infiltran dentro de la familia de la fe y pasan como si fuera. Si bien fácil, uno habla con la gente, ya la muchacha o el muchacho conoce a Cristo, dice, no, es simpatizante, vaya, mándelo a freír papas. Usted habla, dice, ya, dice, no, ahora que le conocí, como que se está interesando por el evangelio. Es un cananeo, es una cananea. Le dice, vete a Ur, vete a mi tierra y consígueme una muchacha de mi familia. Usted sabe la historia. Allá se va el siervo de Abraham con los camellos cargados de joyas y de allá se trae a Rebeca. Y la trae en sus camellos y se casa Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú metió la pata. Lo primero que hizo fue que se buscó una cananea y se casó con una cananea. Y eso trajo un gran dolor, terrible dolor a Isaac. Y dijo, óyeme, este muchacho. Y Dios le dijo bien claro, dijo, no quiero que te codes con ellos para que no aprendas sus costumbres. ¿De qué estoy hablando a nivel espiritual? Si usted se mete con el mundo, tenga cuidado porque usted está en el mundo, pero no es del mundo. Este mundo está bajo juicio de Dios. Le voy a decir, su fábrica donde usted trabaja está bajo juicio de Dios. La escuela donde usted va está bajo juicio de Dios. El gobierno de los Estados Unidos está bajo juicio de Dios. Porque no se han puesto los pantalones para proclamar el nombre de Dios en todas partes. Y a esos liberales mandarlos a freír papas, a hacer algo con ellos. No tiene los pantalones para cambiar la constitución. Si tuviera que cambiarla, para que diga lo que tiene que decir. Si es que se malinterpreta. Todo es un juego, todo es una politiquería. Pero el día de los días, el día que el Dios Todopoderoso te... Ya le van a ver la cara al Señor. Y usted que me oye, no aprenda de los cananeos, porque usted no es cananeo. Usted es de nación santa, pueblo escogido. Hello, ¿nos estamos entendiendo todavía? Cuidado. No se casen con ellos. Ahora bien, mire el poder de Dios. 400 años. Bueno, se murió el pobrecito Abraham, se murió. Isaac, este rico la pata, se murió. Murió. Colgó los tenis. Jacob, ya era viejo. Ahora regresa de la tierra de donde fue exiliado, 20 y tantos años. Y ahora regresa. Y cuando piensa establecerse en Canaán, comienza el problema. Uno de los hijos hace una matanza injusta. Otro de los hijos durmió con una de sus mujeres y cometió incesto. Y había un relajo allí. Y es allí donde el Dios Todopoderoso, note, quiero decir, Dios habló a Abraham, su amigo, 400 años antes. Porque Dios conocía, eso se llama presciencia, eso se llama todo conocimiento. Dios es omnisciente, todopoderoso, Él conoce todas las cosas y Él es eterno. Y al Dios a quien la iglesia le sirve, a quien yo le sirvo, no se le va una. Dios había advertido Y note usted ese odio y ese enojo de los hermanos de José, el hijo de Jacob, contra él. Obviamente fue instigado por el diablo, pero fue permitido por Dios. Y ahora miramos a José en Egipto. Miramos a 70 personas que ahora son aislados de Canaán. La influencia de Canaán era tan fuerte, tan baja, tan mala, que para que el pueblo de Israel pudiera subsistir, Dios tuvo que meterlo 400 años en Egipto. Y de 70 personas que llegaron a Egipto, salieron 3 millones 400 años después. Y tampoco se mezclaron con los egipcios, porque los egipcios no les simpatizaban mucho a los judíos. Y estaban en la tierra de Goshen, y allá lo hicieron esclavo, no se codeaban. Dios permitió la esclavitud, incluso permitió eso, el sufrimiento, para que el pueblo fuera aislado. Y ese pueblo en pureza se levanta. Ok, ahora vienen de regreso 400 años después. Alabaré, alabaré, alabaré, con plaga, con poder, con prodigio, con el poder de Dios, con la mano fuerte de Jehová. Dios envía a Moisés, el libertador, envió plaga a los egipcios. Y no te usted, gloria al Dios que sabe todas las cosas. Que 400 años antes, Dios dijo, ¿sabe qué? También los egipcios me la deben. Y por causa del pueblo que van a esclavizar, los hijos tuyos, Abraham, ellos, yo le voy a permitir que lo hagan esclavo, pero al final ellos me la van a pagar también. Y a causa del pueblo y del trato que le van a dar, por el trato ustedes van a ser purificados, pero por el trato injusto ellos van a ser castigados. Y no te preocupes, estamos caminando, o ya se murieron. Allá voy. Ahora el libertador. Viene el libertador, Moisés, y le llegó la hora de cobrar cuenta con Egipto. Ustedes saben lo que pasó en el Mar Rojo. Faraón con todo el ejército. Bueno, no sé si Faraón, pero todo el ejército de Faraón. Quedaron ahogados. Hubo una mortandad en Egipto. Todos los primogénitos se murieron. Hubo plagas en Egipto. Y quedaron también despojados, porque todo el oro de Egipto lo sacó el pueblo cuando vino. Ahora vienen por el desierto. Ahora el pueblo llega al Sinaí. Y cuando llegan al Sinaí, Dios le da la ley. Y una de las cosas que le dice es, ¿sabes qué? Van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Y este es el problema que yo tengo con muchos convertidos que han venido de Centroamérica, Suramérica, el Caribe y de muchos países. Que cuando llegan a este lado y se mezclan con el cananeo, ya no quieren adorar a Dios, porque quieren adorar a Dios a la estila americana. Amén. Quieren copiar en la doctrina de los predicadores cananeos, digo, y las doctrinas cananeas que se dan por ahí la andan absorbiendo. Qué miseria del diablo cuando usted se convirtió en su país con un evangelio puro y está dejando que los cananeos aquí, que no conocen al Señor, que se han desviado del Señor, sean los que le enseñen a usted. Usted está para, yo estoy para enseñarle a ellos, no para que ellos me enseñen a mí. Ellos están para que se sienten y aprendan de mí el evangelio puro, no para yo aprender de ellos. La Biblia dice que se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Dile que está a su lado. A mí me importa un pepino lo que los americanos piensen y digan. Serán muy inteligentes, los respeto y los amo mucho. Pero de cristianismo están muy contaminados y no saben. A mí no me van a enseñar. Yo les voy a enseñar a ellos. Y no nací aquí. Y me convertí en otro país. Y he venido a invadir aquí. enviado por Dios para enseñar un evangelio puro, un evangelio sano y un evangelio santo. Y no nací aquí. Esta es política. Esta sí es política de verdad. Ahí va. Ahí andan llorando que los hispanos le invadieron la nación. Y no lo podrán sacar de... Porque es bíblico. Y dice, si deja a Jehová, otros vendrán de afuera. Perdón. Y esta sí es política. Habló de política el pastor, más le vale que lo sepa. ¿Y ahora qué hacemos con el montón de nopales y chocolate y cosas que hay aquí? ¿Qué va a hacer? Mira, yo no estoy animando que nadie viole la ley. Que se sepa. Ya con eso me guardé de la cárcel. Yo digo que se guarde la ley. Amén. Pero el que no respeta a Dios, si no respetan a Dios, ¿qué van a respetar? Bueno, mejor me callo. Ahora, eso que está ocurriendo es bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Mire, cuando yo veo gente, hermano, que no saben ni el inglés, nosotros masticamos el inglés. Que eso da lástima. Y masticando el inglés, los blancos trabajándole para los que mastican el inglés, ¿qué? Eso es bíblico. Y eso le pasa a las naciones. Que dejen a Dios. Pierden su integridad como nación. Son minados por todas partes. Viene el enemigo y les vuela las torres. Y ese es el comienzo. ¿Qué dice la Biblia? Si mi pueblo se humilla, el pueblo que invoca mi nombre, se convierten, se devuelven de sus malos caminos y oraren, sanaré su tierra y perdonaré sus iniquidades, sus pecados. Pero la gente no quiere, prefiere a Canaán. Por eso ahora dirá usted, mire usted, si usted ha venido a una tierra que no es la suya, con el evangelio Dios lo ha prosperado. Si usted se me hace cananeo, si a los que estaban aquí primero que usted, mire lo que le está pasando, ¿qué no le pasará a usted? Así que, ojo pelado y mucho cuidado. Dígale que está a su lado, no sea cananeo. Y los cananeos dicen amén. No cayeron en la trampa. No, esta gente están más aguzados. Están más afilados que una cuchilla, hermano. Cortan un cabello en el aire. Aleluya, gloria a Dios. Le estoy demostrando con esto que Dios sabía el asunto como estaba. Mire cómo Dios controla. Le estoy mostrando la soberanía, el poder de Dios. No juzgue a Dios como se juzga a usted. Usted ni sabe todas las cosas. Usted no sabe ni cómo se llama. Es más, usted no sabe ni si... Bueno, no sabe. ¿Cuántos de ustedes saben que son hijos de su papá y su mamá? ¿Cómo sabe usted que no es regalado? Ay, bueno, mejor no me meto por ahí. Amén. Usted no sabe nada. Usted sabe lo que le dijeron. Gloria a Dios. Y tiene fe en lo que le dijeron. Pero hay uno todopoderoso en el cielo que sí sabe todas las cosas. Y ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y que le exhorto para que se apegue de él y se mantenga con él. Ese es el Dios eterno. Ese es el poderoso, el grande, el fuerte, el digno. Note, le digo a los egipcios, no te preocupes. A ustedes me los saco de Canaán y los llevo a Egipto como esclavo. Y allá lo voy a multiplicar. Porque si así como se andan casando con cananea, Esaú fue el primero que agarró una cananea y fue descartado y las demás cosas que hizo, ¿qué no va a pasar con ustedes? ¿Cree usted que si el pueblo de Israel, sin conocer a Jehová, como luego lo conoció, se hubiera quedado en Canaán, lo hubiera hecho? Jamás. No lo hace. Dios lo saca de Canaán, lo lleva a Egipto. Ahora vienen de Egipto. Y ahora cuando llega, ¿por qué? Oiga bien, pasaron 400 años. Dios con Abraham tomó la medida. El pueblo de Canaán no eran buena gente cuando Abraham. Por eso Dios llama a Abraham y le dice, vente. Y le dice, mira, este pueblo es digno de muerte. Este pueblo, en última instancia, se ha levantado injustamente haciendo lo que quieren hacer. Son dignos de muerte. Pero todavía no lo puedo matar, porque no ha llegado a la medida. Yo le dije una vez, predicando un sermón semejante a este, que Dios tiene una medida. Dios tiene una medida. Y hasta que no llega a la medida, por eso usted peca contra Dios y usted cree que se salió con la suya. No, es que la medida no le ha llegado. Cuando le llegue la medida, entonces Dios dice, hasta aquí. En aviación se llama the point of no return. Cuando usted va despegando el avión, llega un momento, hermano, que cuando ya el avión llega a la velocidad que llega, que usted siente que la ruedita de enfrente se está levantando sola casi. Cuando usted va a despegar el avión, con este dedo yo lo despego, le hago así con este dedito. Zip, suave, solito se va para arriba. Ahora, ¿sabe lo que dice el manual de piloto? Si te falla el motor en ese momento, ni intente devolverte, porque te mata. ¿Sabe lo que vas a hacer? Dice, pon la mejor velocidad para que venga cayendo y cáete enfrente. ¿Verdad que sí? The best glide speed. Usted mira que todos los aeropuertos tienen un solar enfrente vacío, que nadie construye nunca. Ese es el solar para que caigan los aviones que no los... Sí, señor. Usted está mirando que hay unos solares grandísimos frente a la pista. Esos son los solares para la muerte. Point of no return. Se llama en aviación point of no return. También cuando usted está haciendo un vuelo que se llama close country, llega un momento donde ya usted no se puede devolver para el aeropuerto, porque le queda más cerca el lugar de destino que el lugar de regreso. No vas a regresar. Amén. Oiga bien, el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto. Dios sabía todo el movimiento. Dios sabe todo el movimiento en el día de hoy. Por eso yo quiero hablarle y decirle, crea y confíe en Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Va a mirar cosas terribles. Crea y confíe en Dios. He knows what he's doing. Él sabe lo que es mejor y él tiene control de su creación. Todavía, gloria a Dios. Pero tenga cuidado que cuando llega a un punto, llega como en la aviación, le estaba diciendo, el punto del no regreso. Y probablemente algunos de ustedes se juegan con Dios y están a punto de llegar al punto, valga el punto de la redundancia del punto. Están llegando a la marca de la cual Dios tiene que obrar y actuar. Y cuando Dios comienza a obrar y actuar, cuidado, porque se la paga Dios. Oiga esto. Vamos a ver el versículo otra vez. Versículo 16 dice. Sí, Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora yo quiero que usted note. El pueblo de Canaán, dice allí, estaba constituido por siete naciones. Y esto es algo confuso en la gente. Cuando la gente habla del pueblo de Canaán y luego le hablan del heveo, del amorreo, del eteo, del ebuseo, dice, óyeme, pero ¿eran cananeos o qué eran? Y algunos de ustedes yo sé que tienen esa duda. Canaán venía siendo como América Latina. Cuando usted dice Latinoamérica, está hablando de el centroamericano, el mexicano, el suramericano, el caribeño. Latinoamérica. Todos aquellos que hablan español. Toda América que su hablar, su lengua es derivada del latín. Por eso se dice Latinoamérica. Latino del latín. Las lenguas derivadas del latín son las lenguas, el portugués. Por eso Brasil es de Latinoamérica, porque el portugués es derivado del latín. Y el español, obviamente. Y también se habla de Haití, que hablan francés, y algunas de las islas del Caribe que hablan francés, porque el francés también es derivado del latín. Por eso viene Latinoamérica. Hablar de Canaán era como hablar de Latinoamérica. Y de los pueblos de Canaán habían siete grandes naciones dentro de Canaán. El heveo, el jebuseo, el amorreo, el eteo. Habían siete naciones que componían a toda la región llamada Canaán. ¿Se entendió? Y eso es lo que la Biblia nos dice. Siete naciones. Amén. Ahora yo quiero que usted note, ¿por qué Dios manda a destruir esas naciones? ¿Y por qué muchas naciones en el día de hoy la van a pasar? Número uno, Dios conocía el carácter malvado de ella. Hay gente que no entiende a Dios. Y a Dios usted no puede juzgarlo como se juzga a usted o como juzga a su vecino. La gente no entiende a Dios. Yo lo dije en la radio en estos días y se lo he dicho a ustedes varias veces. Por ejemplo, si usted se cría en un basurero comiendo basura y hueliendo basura, para usted lo normal es la basura. Pero si usted se ha criado en un palacio comiendo comida fina y hueliendo perfume y bañándose con agua de rosa todos los días, el día que llegue un basurero va a llegar con la nariz tapada y no va a aguantar 5 minutos allí. Eso ha ocurrido conmigo, no porque vivía en el basurero, pero trabajaba en un hospital como médico y que casi lo mismo. Mire usted, cuando yo entraba al hospital, lo que más apesta es un hospital. Para mí eso era gloria, porque ahí vivía, tenía cama, y lo más duro es una cama de hospital. Y en mi cuarto en el hospital donde yo trabajaba y amanecía, me dormía en esa cama dura que parecía un palo. Y olvídese, eso para mí era gloria. Porque después de usted estar horas enteras parado allí durmiéndose y trabajando, hasta hermano, en un rincón, en un pedazo de palo, usted se acuesta y se duerme feliz. Lo que quiere es descansar. Ahora bien, usted llegaba, miren, sangre seca, eso es lo que más apesta. Olores. A veces en la emergencia llegaban esos borrachos. Lo que más apesta es el vino no digerido. Esa gente le habla y usted se quiere vomitar esa peste a vino. A vino mezclado con ácido sulfúrico, digo no sulfúrico, ácido clorhídrico, por favor. Ácido clorhídrico, jugo gástrico, pepsina, amilasa, bilis, toda esa mugre ahí. Cuando esa gente habla, por favor. Yo no sé, hay esposas que son heroínas durmiendo con unos señores. Ahora un tipo 3 días sin bañarse en una cama. Pobres enfermeras, vivan las enfermeras. Tienen que bañar a esa gente. Sangre seca, una sangre apestosa, seca. Con esa. Y luego el olor a la anestesia. Usted entra a una sala de parto, los olores de sala de parto son especiales. Y para mí ese era mi ambiente. Gloria, llegué. ¡Ay, familia, cómo estás! Oiga bien. Ahora, 20 y tantos años sin practicar, sin estar ya metido, paso a los hospitales y me apestan. Yo digo, ¿cómo yo aguantaba estar aquí? Y esto lo digo para explicarle a usted la santidad de Dios. Usted que vive entre pecados, usted, aquí estamos en Canaán. Su jefe es un cananeo. Su vecino es un amorreo, el que está detrás es un eteo y el otro es un jebuseo. ¿Entiende? Baal vive detrás de su casa. Aná, Astarte y Astoré, las tres diosas prostitutas de los cananeos, viven ahí en el alto de su casa, del otro lado. Entonces usted en ese ambiente y se acuesta de noche y se parece a Barranquilla, Colombia. Y la gente loca en la calle. ¿Qué es esto? Sí, yo he visto gente nerviosa, pero llegaron esa gente y digo, esta gente está peor que yo. Un desorden y una cosa y un ruido. Y una, digo yo, oye, esta gente están contenta o estarán deprimidas y están fingiendo. ¿Qué? No sé lo que está pasando. Ok, entonces, en ese ambiente, usted llega en ese ambiente, pues para usted, por ejemplo, si usted llega de un lugar súper pacífico, comienza a oír disparos, se mete abajo de la cama. Pero si usted vive en un lugar de guerra, escucha disparos, y usted dice, no, eso no es nada, eso son tiritos, ya son cohetes. ¿De acuerdo? Le estoy explicando esto. Dios es santo. Nunca se ha manchado. Dios es justo. Nunca ha obrado mal. Dios no conoce en sí mismo lo que es el pecado. Amén. Dios tiene un rechazo horrible por el pecado. Mire usted que el hombre, conforme al corazón de Dios, era David. Y cuando David se la hizo a Dios, se la cobró. Porque algo Dios no condona es el pecado. Dije condona, no dije condena. Condonar es apoyar, para que no me malentienda. Algo Dios no apoya es el pecado. Usted se la hace y se la paga a Dios. Ok, ahora bien, mire esto. El pueblo de Canaán, yo le voy a decir lo que era Canaán. Señor mío, Señor mío. Mire, el pueblo de Canaán eran una gente tan perversa. La Biblia no dice todo lo que se puede decir de Canaán. Se han encontrado en descubrimientos arqueológicos placas, eso está en los museos, placas de arcilla con escrito de los tiempos de los cananeos, lo que ellos hacían. Número uno, oiga la religión de los cananeos. Esa era la religión de ellos. La religión, ellos tenían, ya les dije, tres diosas: Anat, Astarte y Astoret. Según ellos, en la tradición de ellos eran tres hermanas. Y eran diosas de promoción de la promiscuidad sexual. Imagínese usted que usted tenga una religión que la prostitución sea su religión. De eso estamos hablando. Número uno. Número dos. Su dios principal era Baal. Baal, según ellos, era el dios del trueno. Y había varias variaciones de Baal que tenían los diferentes. Y en segundo lugar, era el dios del fuego. En honor a Baal, los cananeos disfrutaban quemándole a sus hijos. Se han hecho descubrimientos al día de hoy de fosas, en ese descubrimiento arqueológico que le estoy diciendo, donde han sacado niños calcinados, puestos en vasos de barro sellados. Después que lo mataban, esos niños calcinados lo ponían allí y lo ponían en honor a Baal en sus altares. Esa era la religión. Ahora imagínense, la religión de los cananeos es una religión de destrucción. Era una religión de destruir. Imagínense, si esa era la religión, no había nada de moral en esa religión. Imagínense entonces lo que no era religión. ¿Cómo vivían esa gente? Era una abominación constante delante de Dios. Esa gente eran adoradores de demonios. Y habían llegado a un punto donde Dios dijo, esta gente son irregenerables. Y le voy a decir esto porque Dios no cambia. Cuando el hombre llega a un punto donde Dios sabe que Dios le da la oportunidad, aunque Dios sabe al día de hoy quién se va a convertir y quién no se va a convertir, Dios sabe desde la eternidad si usted es salvo o se va a salvar o si no se va a salvar. Dios lo sabe y para Dios no es sorpresa. Pero Dios es justo y Dios dice: ok, le voy a dar oportunidad y voy a tener misericordia. Le voy a hacer salir mi sol. Le voy a dar la lluvia. Le voy a dar de comer. Le voy a dar oxígeno. Le voy a dar vida. Le voy a dar oportunidad. Y Dios va dando oportunidad una y otra y otra. Y muestra su misericordia. Y la gente es más mala cada día. Peor cada día. Y Dios dice: ok, un poquito más de gracia. La Biblia dice: mientras más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Mientras más pecaminoso es el hombre, más se esfuerza Dios. Eso nos habla del amor de Dios y de la justicia de Dios. Eso nos habla de la equidad de Dios y nos habla del cuidado de Dios por el hombre perdido que se quiere condenar. Dios muestra su gracia. Por eso las ciudades más malvadas en el día de hoy, más idólatras, son las ciudades donde hay más esfuerzo evangelístico, donde Dios envía gente a predicar, donde gente son martirizados y más gente llega. Es Dios mostrando su gracia. Pero sí, adórele. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.